presenta, esto es El Despacho, El Despacho, por la 96.5 de Noticias Libre, Radio Cooperativa, desde Bariloche, para el mar del Internet. Siempre digo lo que pienso. Vete en Casa Automóvil, quédese inmóvil. Transmitimos desde el móvil. Sí, Juanca, nos volvemos a comunicar porque estamos ahora en el barrio Arrayanes, sobre sí. Calle Oleria del Fondo. Ajá. En este momento nos acercamos para hablar con Máximo de la Junta Vecinal del barrio Arrayanes. Sí. Y también con uno de los vecinos para consultarles, bueno, ¿cuál es la situación que están pasando aquí en el barrio con relación a la lluvia de estas últimas horas? Bueno, problemática como todos los años. Y bien, ya empiezan a inundar, pues puedes ver acá que ya se taparon todo lo que son desagües. Tenemos manzana inundada, estamos esperando la máquina también desde muy temprano. Hay que abrir el capataz, lo estamos esperando para ver si podemos tomarlo a tiempo antes que se inunden un poco más las casas. Pero bueno, como lo ves, ahí estamos, sí estamos. Laburando entre nosotros, no hay cuadrilla, no tenemos nadie de la municipalidad. Tenemos vecinos que ya se le está inundando la casa, que no hay ayuda tampoco ni de chapa ni de materiales como para salir del apuro, ¿no? Terrible. Con Rodrigo, un vecino, contanos, Rodrigo, ¿cuál es tu situación? Mira, la situación es que en casa la humedad del baño es impresionante. Yo tengo nenes chicos, se me gotea la casa al lado de un enchufe entre la cocina y el baño. Hay un cable de luz, hay una gotera que es impresionante. Solicité chapas que me ayuden con un par de chapas porque yo estoy desempleado. Busco trabajo y no me dan por el tema de mi problema de salud. Yo tengo un problema en la pierna. No me dan trabajo por eso. Solicito ayuda, nadie me ayuda nada. Fui a la municipalidad a hablar con Genuso 1000 veces, nunca me dio nada. Ni bola me dio. Vamos, hablando en criollo, no, nunca me dio nada. Cuando lo voy a ver, nunca está o está ocupado, está en una reunión, está acá, está allá, y nadie te ayuda a nada. Yo tengo nenes chiquitos, y ya tuve 2 de los nenes, ya se me enfermaron por todo esto. La entrada de mi casa no se puede entrar porque es una laguna, es un lago la entrada, la humedad que hay, entra frío por todos lados, están los vidrios rotos, todo. No tengo ayuda de nada. Tengo un calefactor que no anda. Tuve que llamar a un gasista que me cobró una fortuna para poner el calefactor y nunca anduvo. Y así, solicité un montón de cosas y nunca me ayudaron en más. Llamé a Defensa Civil, me dijeron que se iban a comunicar con el presidente del barrio. Y bueno, recién ahí estuve hablando con él y me dijo que no pueden hacer nada porque la municipalidad no ayuda a nadie, en más. Máximo, desde Defensa Civil, desde Protección Civil, ¿se han comunicado con usted con relación, bueno, a la inclemencia del tiempo y demás? Sí, se comunicaron porque se comunicó el vecino, creo que hoy de la mañana o de noche, por el tema de la lluvia, así que me llamaron, pero bueno, están lo mismo que nosotros. Más allá del plástico no salimos. Es el plástico con esta lluvia tuviera 2 minutos. Más tardar en ponerlo que en que se quiebre y se entre el agua de vuelta, así que la verdad que explicarle a los vecinos que no contamos con ayuda de ninguna manera, hace 2 años y medio que no recibimos ninguna clase de ayuda. Nos acaban de llamar a un vecino que está regalando alguna chapa de cartón bastante en buen uso, así que se le pasó los datos a él para que puedan ir a buscarla. Es lo único que nos resta. La verdad que vos podés ver, ahora ya nos bordó el agua. Manzanas arriba ya están inundados, los vecinos están desesperados llamándome, pero bueno. Tenemos que vivir como todos los años, pasado de agua y aguantarnos las puteadas nosotros, porque el político no está acá para aguantarse las puteadas. ¿Cuántas casas inundadas hay hasta el momento aquí en el barrio? Y tenés lo que es la calle Arrayana, tenés 4 casas, acá lo que es la manzana de Lordi, donde supuestamente van a empezar con los fluviales, también hay una manzana entera. Lo que es Chilco, también una manzana entera. Así que te puedes imaginar, es una cantidad importante de gente. Máximo, ¿qué hay con relación al reclamo que hace unas semanas habían hecho desde la Junta Vecinal, pidiendo justamente por obras fluviales, previendo, ¿no?, esta situación de la lluvia y, por otro lado, algunos hechos de inseguridad que estaban advirtiendo? Sí, la verdad es que tuvimos resultados positivos. Y vos podés mirar acá al frente, tenemos ya la cámara de seguridad puesta que se puso el día viernes, funcionando ya. Así que agradecido por eso, porque la gente ya está un poquito más tranquila, ¿no? Está protegiendo un poco más de tranquilidad. Con respecto al tema de los pluriales, que hicieron unos cateos en la calle Lordi, que son las manzanas que más se inundan. Y supuestamente hablé con el de la empresa que va a hacer la obra, el lunes, que pasó ayer o hoy, ya arrancaban con las máquinas para flexear y poder meter unos tubos, que son tubos de 180, son unos tubos bastante amplios, grandes, para que el agua corra por debajo de la tierra y nos evitemos inundaciones en los terrenos. Pero nada, no vimos las máquinas, no vemos a la empresa trabajando, así que estamos a la deriva. Con esta lluvia que es muy grande, se ha complicado bastante, ¿no? Todos los años vimos complicado. Nosotros en las primeras lluvias, ya, si vos podés ver, las calles se empiezan a romper, a rajar, agua por todos lados, entran agua en todas las casas. Tapamos con tierra por algunos sectores, pero no damos abasto, ¿sí? La verdad que no damos abasto, la verdad que pedirle un poquito más de consideración a la municipalidad, que por lo menos más que la máquina, a la provincia también, que se diera, ¿viste? Vialidad, la poder meter las máquinas y darle solución a los vecinos, evitar que la gente pierda lo poco que tiene. Duele mucho, pero bueno, estamos acostumbrados en la región a vivir de esta manera. Bueno, la verdad es que da tristeza todo lo que estoy escuchando. No, gracias a ustedes por estar y, bueno, están invitados. A los que quieran venir, son bienvenidos al barrio. Impresionante, impresionante. Da mucha tristeza escuchar a los vecinos angustiados, ¿no? En un día tan hostil, con un clima que, bueno, no va a mejorar de acuerdo al servicio meteorológico por estos días. Sí. En el barrio acá, las calles están imposibles de caminar, Juanca, prácticamente. Qué bárbaro. Mucha agua, y bueno, justo antes de comenzar la nota, habían vecinos que también se habían acercado a hablar con Máximo, que es el presidente de la Junta Vecinal del barrio, sí, para plantearle que hay casas inundadas y están metiendo el agua, así que, bueno, una situación bastante difícil con estas primeras lluvias, ¿no?, del otoño. Claro, cuando hablábamos de concesión del Cerro Catedral y se invertir en nuevos desarrollos inmobiliarios, siempre fustigamos de que no se resuelven los problemas acá en el centro, porque no estamos hablando de un barrio periférico, de un barrio que está a no más de 2 kilómetros del centro cívico, el barrio de Rayanes, ¿no? Y que no tenga ni siquiera pluviales da vergüenza. Sí, nosotros estamos ahora aquí en el barrio de Rayanes, estamos a 5 cuadras de Onelli Sobral. Claro. Para más o menos tener una idea. Claro. Claro, eso está al 2000 y pico. Por eso digo, está a 2 kilómetros del centro cívico, y si no se puede resolver esto, que ya es un problema que lo venimos heredando todos los años, cuando hablamos de concesiones, de desarrollo urbanístico y demás, es lo que estamos diciendo que no se debe hacer, ¿no es cierto? Primero darle respuesta a nuestro vecino más cercano. Sí, sí. Bueno, y ahí lo vemos a Máximo, la Junta Vecinal, paliando, ¿no? Claro. Bajo la lluvia, tratando de destapar las canaletas que hay y que, bueno, genera también que el agua avance sobre la calle, ¿no? Claro. Entonces, claro, bajo la lluvia estamos viendo justo ahora, tratando de esto, ¿no? De que por lo menos a mitigar un poco el agua que está corriendo por todo el barrio, ¿no? Claro. Pero bueno, es insuficiente más allá de la voluntad. ¿Estás filmando esto para Walking Tune? Sí, estamos tomando imágenes. Bueno, le decimos a la audiencia que nos acompaña día a día que luego puede ver en el noticiero de la tarde estas imágenes. Así es, así es. Recordame la hora para que la gente que por allí... a las 19 horas, por el canal 2 de aire y canal 10 de ABC Videocable. Todo esto que estamos transmitiéndote ahora en directo, por la tarde lo podés visualizar en el canal Walking Tune, en el horario que está recordando nuestro compañero. Gracias, Oscar, por este despacho. Un abrazo, Juanca, saludos. Hasta luego. Todos, hasta luego, Pucayán.